Leí un término con el cual, digo, describiste el no de una mujer, que nos gusta mucho, con la que queremos compartir el resto de nuestra vida, desasosiego, has escrito. Ajá, lo que siente uno, ¿no? Sí. Para expresar la frustración de un tipo ante un levante frustrado, ¿no? Ante un levante desasosiego, has escrito. Te Es olvidaste, por frustrante. supuesto. Algunos tipos, y aquí, también volvemos al machismo, sienten indignación. Eso Ah, no está bien, ¿no? enojo. Uno siente tristeza, en cierto modo humillación, si vos querés, Claro. pero indignación. Y reclama, ¿cómo? ¿Cómo me decís que no a mí? Dice el tipo así, Mira diciendo. hasta lo que. Y hasta ahí hay una pequeña exhibición hasta de curricular, ¿no? A mí que tal cosa con fulana y con mengana, a mí que tengo una camioneta en Claro. 4x4, a mí que vivo en tal lado, a mí que te Claro. pagué 26 copetines. Sí. O después comiendo o tomando el café con leche con amigos a la vuelta, ¿no? Cerrando la noche, comentándolo con. Me dijo que no, a mí, A mí. mientras Hay mojan la media otra luna. cosa, y con esto que ya terminemos, que es la de buscar una razón casi externa a las propias virtudes A ver. para el rechazo. Me rechazó porque ella está muy influida por las amigas, porque sabe que yo soy muy mujeriego. Me rechazó porque Tiene miedo de tiene enamorarse. miedo de enamorarse o de involucrarse, porque no le gusta el mundo, no le gusta involucrarse con un tipo que trabaja en la televisión, ponele Claro. como vos, qué sé yo. Cuando en realidad, cuando te rechazan todas te rechazan por la misma razón. No le gustás, no le gustás, no le producís nada. Y por eso te dicen que no. Y sin embargo, cuando un tipo cuenta cómo lo rechazó una mujer, nunca da como motivo ese, que es el principal y el único que existe. Así que, Beto, cuando yo cuento que una mujer me ha rechazado, he aprendido a ser, la única decencia que tengo, digo, no le gusto. Que ya es un exceso de decencia, No maestro. le gusto para nada. Gracias por venir, maestro. Un lujo tenerte Gracias por convocarme y espero que no pasen, etcétera. aquí. Buenas noches, que estén bien.